conociendo la nueva Constitución hoy. El artículo 57.1 para la nueva Constitución afirma: 1. Toda persona tiene derecho humano al agua y el saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Ello significa que deberán realizarse los cambios necesarios para que las cerca de 200 comunas, con casi 500.000 de habitantes, que solo reciben agua vía camiones aljibe, puedan contar con agua de forma permanente en sus hogares. Tal objetivo es perfectamente viable, dado que las familias serán la primera prioridad, lo que actualmente se distribuye en función de los intereses de los dueños de tales derechos. Este es uno de los más importantes cambios que fue aprobado en la convención. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.